hicimos entrega de reconocimientos a 50 emprendedores que concluyeron su proceso de incubación y se han graduado ya en Sinaloa Emprende. Y de estos, a su vez, hicimos entrega de cheques simbólicos que suman en total una cantidad de 1.810.000 pesos en diferentes esquemas. Algunos fueron crédito joven, más o menos en el orden de los 100.000, 150.000 pesos por beneficiario, y otros fueron créditos más pequeños de Focina Emprendedor de 10.000, 20.000 y 25.000 pesos. Al final del día estamos hablando de 50 nuevas empresas que hoy están ya en operación en la zona norte del estado.